Carlos Rea es doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. En Francia, es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit, adscrito al área de Ciencias Sociales y Humanidades, donde imparte la unidad de aprendizaje en movimientos sociales, marxismo, desarrollo sustentable y acción colectiva. Actualmente es coordinador del proyecto ProRegiones en Nayarit. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Comentaba aquí al margen que habría valido mucho la pena que la mesa anterior hubiera sido la mesa de cierre para que hubiera funcionado como el espacio de remate problematizador de todas las reflexiones locales y regionales, ¿no? Pero bueno, regresamos al caso de las experiencias. En mi intervención voy a hablar de el proyecto ProRegiones Nayarit. Debo aclarar de entrada que este trabajo que pongo a consideración de ustedes lo elaboré de manera conjunta con las doctoras Luz Angélica Ceballos Chávez y Bertalicia Villaseñor Palacios, investigadoras de la misma Universidad Autónoma de Nayarit. En esta presentación pretendo hablar de esta experiencia de ProRegiones Nayarit, no poniendo el énfasis en los éxitos, en los alcances de la experiencia. Un poco eso lo hicimos el año pasado, en el que trazamos de manera detallada todo el itinerario que ha sido construido por esta experiencia, sino que quiero en esta oportunidad hablarles de los riesgos principales que hemos tenido que enfrentar, no siempre con éxito, ciertamente, pero que nos parece que vale mucho la pena poner aquí a la mesa, porque seguramente muchas de las experiencias que se están llevando a cabo por muchos de ustedes tienen puntos de intersección con estos elementos, y creo que vale la pena recuperarlos. Debo precisar también que el punto de observación en esta reflexión no es la de los compañeros pobladores de la región en la que trabajamos, sino de la de los miembros del propio equipo de ProRegiones en Nayarit. Dicho esto, no vale la pena que reitere lo que es ProRegiones Nayarit. Ya Sergio Cermeño lo ha expuesto de manera bastante elocuente. Solamente diré pues que es un intento de redensificación de lo social para el equilibrio sustentable en regiones medias. El centro del esfuerzo consiste en procurar contribuir al surgimiento de un piso social articulado donde concurren actores comunitarios, universitarios, de financiamiento, de investigación, de los tres órdenes de gobierno. Traducido en la conformación de espacios deliberativos intercomunitarios a escala regional y respaldados también por órganos técnicos especializados. Eso es un poco la línea metodológica por la que nos hemos venido moviendo. Dentro de todo este esfuerzo, el papel que juega la Universidad Autónoma de Nayarit, dado que viene inscrito en la propia concepción y propuesta de ProRegiones, juega un papel importante. La siguiente. Continúa. En el caso de una más. En el caso de ProRegiones Nayarit, el trabajo se viene realizando en la cuenca del río San Pedro, que se ubica en el norte del estado. Este trabajo inició en el municipio de Santiago Iscuintla, específicamente en la localidad de Boca de Camichín. Rápidamente, es una comunidad ostrícola, donde había ya experiencias a nivel productivo y de organización social para la conservación y el mejoramiento ambiental interesante, razones por las cuales se decidió partir por esta localidad. Pero rápidamente tomó la determinación de abrir el radio de acción a 5 localidades, incluida Boca de Camichín. Estas son Mezcaltitán, Los Corchos, Campo de los Limones y Toromocho, todas en la parte costera del municipio de Santiago Iscuintla. El proyecto, por razones que enseguida enunciaré brevemente, a partir partir de enero del 2009 se ha extendido a lo largo de las comunidades ribereñas en el río San Pedro, ubicadas a lo largo de los municipios de Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ruiz y Rosa Morada. Es decir, estamos ya hablando del río San Pedro en la propia zona serrana del norte del estado. El camino que hemos recorrido arranca, como ya comenté, en enero del 2006. Rápidamente diré que los primeros meses los dedicamos a la constitución y capacitación del equipo. Como ya mencioné, centramos el trabajo en Boca de Camichín. En un segundo momento avanzamos en la elaboración de diagnósticos comunitarios, participativos, la presentación del proyecto ProRegiones ante entidades gubernamentales, educativas y de la sociedad civil. Nos sumamos a la conformación del Consejo para la Conservación y Desarrollo del Estero de Boca de Camichín, un esfuerzo iniciado por la Autónoma de Sinaloa, por compañeros de la Autónoma de Nayarit, por compañeros de ONGs que habían estado trabajando ahí y, por supuesto, los actores centrales, compañeros de algunas localidades que están en la ribera del Estero de Boca de Camichín. En el siguiente momento decidimos penetrar más desde el punto de vista de los estudios socioculturales para comprender cuáles eran los marcos medioambientales que nucleaban el tipo de prácticas que desarrollaban los pobladores de la región, a lo cual añadimos el estudio de las redes sociales más influyentes con el propósito de ver por dónde, con qué contenidos y por qué conductos podríamos nosotros instrumentar una estrategia de educación ambiental. Nos dimos a la tarea de iniciar el trabajo de capacitación de promotores ambientales, diversificamos nuestras relaciones con INMUNAI, con centros de integración juvenil, es decir, incursionamos en la violencia intrafamiliar, en las adicciones, se intensificaron los contactos interinstitucionales, nos sumamos al trabajo del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Santiago Ixcuintla e intentamos hacer una incursión al seno de la propia área de ciencias sociales en la universidad, creando una unidad de aprendizaje, una asignatura acerca de acción colectiva y sustentabilidad. En un siguiente momento que comprende todo el año 2008, ya intentamos abrir más nuestra presencia y organizamos la primera expo estatal del medio ambiente, Unidos por la Madre Tierra. Iniciamos ya la realización de talleres de educación ambiental, desarrollo humano en las 5 localidades que ya les señalé. Incursionamos, debido a que rápidamente se reveló como indispensable, en la dimensión de los proyectos productivos, para lo cual tuvimos que capacitar a cuadros del equipo y estos se dieron a la tarea de impulsar las primeras iniciativas en este sentido en la región. Nos sumamos también al Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable, que comprende los municipios de Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ruiz y Rosa Morada, en el norte del estado. En el primer semestre del año 2009 organizamos la segunda edición de la Expo del Medio Ambiente y aquí se presenta algo que ha constituido un punto de inflexión fundamental en la historia de ProRegiones Nayarit, que es el arranque de una campaña de información y sensibilización acerca de la iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad para construir la presa de Las Cruces. Esta obra, una gran obra con una cortina de 176 metros de altura, sería la primera de 5 presas de distinta naturaleza en el cauce del río San Pedro, que sería la primera etapa para pasar luego a construir 7, una gran cortina y otras obras adicionales en el río Acaponeta. Debo recordar que Nayarit es un estado donde ya existe la presa de Guamilpa, la presa del Cajón y se está construyendo la presa de la Yesca. Es decir, son circunstancias realmente singulares en ese sentido. Si me regresa la diapositiva, te la... Este trabajo aprovecho para comentar que lo arrancamos a raíz de la presentación que la propia Comisión Federal de Electricidad realiza en la universidad para exponer el proyecto, y esto desencadenó la reflexión y la toma de conciencia de que era urgente hacer algo, para lo cual nos pusimos inmediatamente a trabajar con nuestros compañeros de la UNAM, específicamente con Sergio Cermeño, la doctora Guadalupe de la Lanza, y a partir de entonces trazamos una estrategia que, insisto, tiene como eje fundamental la información y sensibilización de la gente de la región, para que, no promoviendo la oposición a la presa, sino llevando la información lo más objetiva y lo más completa posible, para provocar el surgimiento de espacios deliberativos, de espacios democráticos, donde la propia gente se fuera posicionando al respecto. Afortunadamente ha surgido y se ha instalado de manera importante la conciencia de que es indispensable detener la construcción de esta obra como premisa indispensable también para que los proyectos que se están instrumentando en el sentido del desarrollo sustentable o del equilibrio sustentable tengan alguna viabilidad. La parte reciente del trabajo que hemos desarrollado ha estado anclado en la reanudación de la campaña. Hubo un impasse producto de la falta de recursos suficientes, y se está trabajando también un proyecto paralelo para promover la creación de equipos de promotores ambientales comunitarios. Eso es, en un momento previo, un elemento que es importante porque lo retomaré, decidimos explorar la posibilidad de promover la creación de un programa universitario de desarrollo regional sustentable, y en otra dirección, dado que teníamos limitaciones económicas, presiones políticas en la universidad, etcétera, decidimos crear el Centro para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad, Nuibari AC. Estos elementos son los que estaré movilizando en el transcurso de lo que sigue. Por tanto, en toda esta historia hemos tenido contacto con actores de muy diversa naturaleza que nos han obligado a incursionar en ámbitos de acción con lógicas distintas y con requerimientos también diferentes. Esto ha provocado tensiones, conflictos, dilemas, contradicciones que hemos tenido que enfrentar muchas de las veces de manera muy al vapor, muy espontánea, y pues quiero dar cuenta de esto porque para desidilizar pues, ¿no?, también el trabajo que realizamos. La siguiente, por favor. Un primer plano en el que surgen este tipo de problemáticas tiene que ver con la organización interna del equipo de trabajo. Por un lado, tuvimos de inmediato la necesidad de dar vida al proyecto como un esfuerzo de investigación-acción, lo que suponía irnos a la comunidad, lo que suponía enfrentar las concepciones, las lógicas, las políticas de las autoridades universitarias a nivel general, a nivel del área, a nivel de la licenciatura, y esto inmediatamente introdujo procesos de aislamiento, de estigmatización, de bloqueo, de sabotaje, y de manera reactiva decidimos tomar distancia respecto de esas condiciones. Sin embargo, eso rápidamente también nos generaba el riesgo de nosotros mismos exacerbar ese aislamiento respecto de la institución, y disminuía también las posibilidades de que nosotros incidiéramos en la transformación de concepciones, de formas de organización, de líneas institucionales de acción. Solamente lo dejo anunciado. Un segundo tipo de problemas en este plano tenía que ver con la propia la forma como había que enfrentar la naturaleza del equipo de investigación. ProRegiones Nayarit está compuesto fundamentalmente por algunos profesores, investigadores, pero en su inmensa mayoría por estudiantes universitarios, al inicio básicamente de la licenciatura en ciencia política, luego se fue esto diversificando, que realizaban prácticas profesionales, servicio social, tesis de licenciatura, pero que por la propia estructura del modelo universitario en el sistema de créditos enfrentaban horarios absolutamente fracturados todos los días de la semana, y adicionalmente muchos de ellos tenían que laborar. Consecuentemente, nosotros hemos tenido que trabajar con tiempos muy dispersos a lo largo de las semanas, ¿no? Eso hacía necesario también un estilo de conducción flexible, etcétera. Sin embargo, esto introducía también riesgos de dispersión, riesgos de que se instalara, de que ocurriera un desdibujamiento eventual de los objetivos centrales del proyecto, de que hubiera una desactualización respecto de la planeación estratégica general del proyecto, de que no hubiera los espacios de reflexión y de sistematización de la experiencia con oportunidad, había el riesgo de que predominara también dinámicas más empiristas por la propia necesidad de enfrentar las necesidades prácticas del proyecto. La siguiente, por favor. Por el otro lado, este es un riesgo prácticamente inexistente hasta ahora, necesidad de generar, sistematizar y poner en común conocimiento frente a los riesgos de la expertización. Realmente, hasta este momento, ha sido un trabajo lamentablemente insuficientemente desarrollado, de la reflexión conceptual, metodológica, y hemos tenido que estar respondiendo mucho a las necesidades de campo, ¿no? Un siguiente, la necesidad de vincularse efectivamente con el terreno frente al riesgo del empirismo, prolongando lo que acabo de enunciar. La necesidad de institucionalizar el proyecto frente a los riesgos de la burocratización. Como había mencionado, ante las dificultades que hemos tenido en términos económicos, los bloqueos en términos institucionales, etcétera, llegó el momento en que concebimos la posibilidad de la creación del programa universitario, asumiendo que esto nos permitiría amplificar de manera extraordinaria los alcances de esta iniciativa de ProRegiones, de forma que pudiéramos movilizar en mayor medida cuadros, conocimientos, capacidades en una lógica sistemática, transversal a las distintas regiones del Estado. Sin embargo, rápidamente entendimos también que esto introduce el problema de que la universidad está funcionando en una lógica tecnoburocrática, un modelo llamado por competencias, donde la acreditación, la certificación, los indicadores, etcétera, la cuantitativización del trabajo es lo que prevalece. Y nosotros, si de entrar a esa lógica, no podríamos vernos exentos, ¿no? De participar de ella, lo que introducía pues de manera inevitable riesgos importantes. Uno más es la necesidad de preservar la autonomía frente a los riesgos de la empresarialización y la expertización. Aquí me estoy refiriendo a esta intención que se volvió realidad de crear la asociación civil para respaldar el trabajo del proyecto universitario. Una asociación civil, todos lo sabemos, permite bajar recursos, en este caso aspiramos a ser una organización donataria, permite bajar recursos que de pasar por la universidad implica que nos trasquilen un porcentaje importante, que nos jineteen la entrega del recurso, etcétera, etcétera. Y por el otro lado permite también profundizar los procesos de capacitación. Sin embargo, el riesgo que sobreviene es que se vaya instalando subrepticiamente el atractivo de la lógica estratégico-instrumental que permite obtener recursos no solo para el trabajo en campo, sino también para favorecer la condición personal y familiar de los miembros del equipo. Y por el otro lado, el riesgo de la tentación de la expertización. En la relación con los compañeros de las localidades, nos enfrentamos muy pronto también al riesgo de la suplantación y la dependencia en la relación con ellos, porque por un lado existe, lo sabemos de manera muy común, una cultura asistencialista, paternalista, etcétera, que hace que haya una expectativa por parte de mucha gente de que van a recibir algo a cambio de su atención, a cambio de la participación de las iniciativas que se les estén presentando. Complementariamente suele haber una una tendencia a veces hasta inconsciente de subestimar las capacidades, los conocimientos, las iniciativas, los anhelos de la gente, y bueno, al encuentro de esas dos lógicas introduce el riesgo de generar estos vínculos de suplantación y dependencia, sobre todo porque el equipo requiere para ganar confianza y credibilidad resultados tangibles en el corto plazo que vuelvan a los ojos de los pobladores viable la realización del proyecto. Ya en el ámbito de la lógica política surgen problemas, algunos de los cuales solo los voy a enunciar porque los conocemos perfectamente: el tema del riesgo de la buropolitización en el acercamiento con los actores políticos, con las instancias de gobierno. Un riesgo inverso es el de mantener una distancia excesiva o demasiado cauta respecto de estos actores de sello partidista gubernamental. Regresa, por favor. El otro, que es muy importante, nosotros hemos querido involucrarnos en este afán de regionalizar nuestra actividad en los consejos municipales y distrital de desarrollo rural sustentable, donde podemos llevar la discusión de la sustentabilidad, que en realidad es desarrollo sustentable, pero solo como etiqueta, por lo menos es el caso de los consejos en Nayarit. En realidad no se discute nada de eso en la dinámica concreta de dichas instancias, y entonces lo vimos como una oportunidad para nosotros llevar esa reflexión, participar en los diagnósticos, participar en todo lo que implica la dinámica de un consejo en términos de capacitación, en términos de evaluación y seguimiento de proyectos, de la propia asignación de recursos para esos proyectos, etcétera. Sin embargo, eso nos introduce lógica, ritmos, tiempos que compiten con los propios de la dinámica del equipo, quiero decir del proyecto académico, y acaban generando conflictos cuando intentamos llevarlos de manera simultánea. La siguiente, por favor. Una atrás. Después. Una más. Ahí. Y el tema de los recursos es algo que nos duele, yo creo, a todos, para intentar funcionar continuamente. Ahí debo precisar que ProRegiones Nayarit así que ha recibido respaldo constante desde su nacimiento hasta este momento por parte de la coordinación del proyecto, por parte del equipo de la UNAM, y eso nos ha permitido incluso en los momentos más complicados sobrevivir. Pero desde luego parte del empoderamiento a nivel de lo regional pasa pues también por la sustentabilidad financiera. En ese sentido, la búsqueda de recursos introduce riesgos como son la empresarialización del proyecto, se introducen ahí modalidades, por un lado con esta búsqueda de recursos para el propio sustento de los miembros del equipo, muchos de los cuales no poseen un empleo estable, formal. También la intención de incorporar a actores empresariales a la lógica que estamos intentando impulsar, ellos se introducen con sus propios intereses, sus propios recursos e intentan sacar raja. Eso introduce riesgos también. La siguiente, por favor. Algo muy importante, el riesgo del predominio de la lógica reivindicativa en la acción que realizamos. Hasta cuando nos va bien, ese riesgo se incrementa, porque la expectativa por parte de la gente de las comunidades, incluso por parte de los miembros del equipo, aumenta para continuar en esa línea de acción. Nos vamos ya a la parte final. Dale. Para atrás. Ahí. En fin, voy a obviar lo que tiene que ver con los riesgos que se introducen, con esta asunción de la necesidad de crear alianzas. Muchas veces eso provoca dispersión temática, desterritorialización de la acción, fuga de cuadros, disputa por cuadros, etcétera. Una serie de circunstancias que vuelven ciertamente muy problemático también esta dinámica de búsqueda de alianzas. En fin, cierro estableciendo cuáles son, en mi opinión, los dos grandes núcleos problemáticos a los cuales me he referido a lo largo de la presentación. Por un lado, la necesidad de generar capacidad de acción adecuadamente concebida que responda a los propósitos estratégicos del proyecto, pero que también reconozca las condiciones internas del equipo, los requerimientos, condiciones e iniciativas de las comunidades. Por tanto, la acción tiene que ser oportuna, suficientemente amplia y multidireccional, pero debe estar sólidamente arraigada en el trabajo con las comunidades. Debe saber penetrar estratégicamente en los ámbitos económico, político, social y cultural, diversificando, etcétera, pero hay que aprender a cuidar que este ejercicio de la complejidad no fracture los procesos identitarios ni al seno del equipo ni en el trabajo que estamos realizando en comunidad. Y en resumidas cuentas, creo que habría que vigilar por no sobrecargar de manera tal un proyecto de esta naturaleza, de manera tal que lo paralice o lo desestructure. Por el otro lado, debemos procurar y provocar la articulación de actores sociales, económicos, políticos y culturales en la línea de lo que se propone como estrategia para la densificación social para el equilibrio sustentable, partiendo de las necesidades y las orientaciones de los propios actores comunitarios en la ruta del empoderamiento comunitario y el equilibrio sustentable a escala regional. Sin embargo, esta intención de articulación se topa rápidamente con la existencia constante, continua, recurrente de conflictos que son ineludibles, que son de distinta envergadura, que tienen grados distintos de agudización, que a veces podemos abordarlos y desactivarlos, a veces se busca institucionalizarlos y a veces se decide asumirlos a plenitud, ¿no? El asunto es que a veces se hace como recurso de sobrevivencia, otras se asume como objetivo en sí mismo y otras se entiende como condición de crecimiento y evolución. Ahí dejaría yo la reflexión que hemos estado haciendo las compañeras Angélica y Berta y un servidor. Y espero que estos comentarios que han sido muy al fragor de lo que sentimos directamente en la piel y que no es necesariamente muy, muy idílico, pues no somos el gran proyecto, el gran actor, que obtenemos grandes resultados. Estas son las cosas con las que nos hemos tenido que topar. Afortunadamente hemos crecido, madurado, sobrevivido en los momentos difíciles y bueno, desde esa perspectiva creo que estamos haciendo una contribución a la creación de sociedades regionales alternativas, ¿no? Muchas gracias.